Salva Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen día, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Los saludamos agradeciéndoles su sintonía. Agradecemos también el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible la llegada a todas y todos de esta programación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro se reunió con el alto gobierno a revisar estrategias para enfrentar la guerra económica. Cultura. Museo de Caracas inaugura exposición de pintura El Maestro Simón Rodríguez. El Instituto del Patrimonio Cultural participará en la novena reunión del Mercosur Cultural. Talleres, montajes ofrecidos por el Centro Nacional de Teatro llega a los estados Monagas, Nueva Esparta y Lara. Hoy el actor Yorlando Conde finaliza su gira de teatro Chávez Siempre. Casa Nuestra América José Martí rinde homenaje al cantor del pueblo Ali Primera. Regionales. Desde hoy comienza el segundo salón regional de la muñeca tradicional en el Museo de Arte de Coro. Misión Cultura lanza la Cátedra Permanente Soberanía y Cultura Comunal en el Estado Yaracuy. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Elvis Di Marea Cantonio, actor de la obra Terapia, que se estrenará próximamente en el CELAR. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión con miembros del Gabinete Ejecutivo para evaluar aspectos de la economía nacional. Desde la tarde de este lunes y por varias horas, el jefe de Estado conversó con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, y con Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería y vicepresidente para el área económica. En el despacho presidencial del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro trató temas como la marcha de políticas enmarcadas en el Plan de la Patria 2013-2019 y el diseño de nuevas medidas orientadas a garantizar la buena marcha de la economía en Venezuela. También se refirió a las próximas acciones que emprenderá el gobierno para contrarrestar el ataque constante de los sectores que insisten en golpear la economía para desestabilizar la nación. Cultura. En horas de la mañana de este martes, el Museo Caracas, en un trabajo mancomunado con la Universidad Experimental Simón Rodríguez, inauguró la exposición de pintura El Maestro Simón Rodríguez. Esto en el marco del mes aniversario del ilustre venezolano. Lidos Capirella, directora del Museo Caracas, destacó que es la primera vez que se hace un salón completamente dedicado a una exposición de un gran ilustre venezolano. Hubo bastante receptiva, más de 100 artistas plásticos estuvieron participando, mandaron sus obras del interior y de aquí de Caracas. Se hizo la selección, tres jurados, y se seleccionaron 31 obras. Luego, en enero, van a pasar 31 obras que están aquí, más 19, o sea, para hacer 50 obras de las que se escogieron, que van a ser expuestas en la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Hacemos extensiva la invitación a todo el público venezolano para que asistan a la exposición de pintura El Maestro Simón Rodríguez, la cual se encuentra abierta a todo el público en el Consejo Municipal justo al frente de la Plaza Bolívar del centro de Caracas. 12:15 minutos. El Instituto del Patrimonio Cultural participará en la novena reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural y el Mercosur Cultural. Dichas actividades se estarán desarrollando este miércoles 30 y jueves 31 de octubre en la ciudad de Caracas. Caracas. Esto es con el objetivo de promover y consolidar el bloque político para la defensa del patrimonio cultural venezolano y nuestro americano. Así lo informó la directora del Departamento de Registro del IPC, Alesia Martínez, quien resaltó la importancia que representa la Comisión del Patrimonio Cultural en el seno del Mercosur Cultural. En las reuniones estarán presentes las instituciones del patrimonio cultural de Argentina, Brasil, Uruguay y como miembros plenos del Mercosur y autoridades de los entes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam como miembros de los países asociados. Los talleres, montajes de actuación, iluminación y producción, entre otros, adelantados por el Centro Nacional de Teatro, siguen recorriendo el país ofreciendo una nueva visión del quehacer teatral, con la finalidad de promover el hecho teatral y los nuevos talentos. Estos talleres recorrerán esta vez los estados Monagas, Nueva Esparta y Lara, según informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. El Centro Nacional de Teatro continúa sus labores en los estrenos de los talleres montajes que tenemos en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Los talleres montajes que tenemos, que vienen ahora en días para estrenarse. Caldera también puntualizó que los estados restantes, entre ellos Zulia, Falcón y Mérida, serán visitados próximamente entre noviembre y diciembre. 12:06 minutos. Hoy culmina una extraordinaria y hermosa aventura, la gira del teatro Chávez Siempre, del primer actor Yorlando Conde, la cual recorrió cada rincón del país homenajeando al comandante eterno Hugo Chávez Frías. El actor venezolano destacó que en esta gira hemos encontrado en los pueblos más humildes un amor infinito al comandante Chávez. Que en esta gira nosotros hemos logrado cosas maravillosas, estupendas, y ustedes a las 4 de la tarde pueden ir, y es completamente gratuito, un espectáculo muy ameno, con teatro, con poesía, pero que a la vez también con un informe que se da enteramente a toda la gente de teatro, porque lo que van a ver en la Plaza de los Museos, allí donde está Teatro Márquez Páez, es una cosa maravillosa y estupenda. La gira teatral Chávez Siempre culminará esta tarde, celebrando además los 75 años de trayectoria del actor Yorlando Conde como una de las primeras figuras de la actuación venezolana. Esta semana, la Villa del Cine dictará taller de iniciación actoral gratuito. La Fundación Villa del Cine, ente adscrito al Ministerio para el Poder Popular de la Cultura, ofrecerá un taller de iniciación actoral gratuito a personas entre 18 y 60 años de edad, sin importar la experiencia que tengan en la materia. Las entrevistas para quienes deseen participar serán este martes 29 en la sede de la Villa, ubicada en Guarenas, Estado Miranda. El horario de las entrevistas es de 8:30 a 11:30 de la mañana y de 1:30 a 3:30 de la tarde. Los requisitos son una hoja con el resumen curricular, una foto tipo carnet actual y una fotografía tamaño postal también actual. Cultura al día. La Casa Nuestra América José Martí comenzó este lunes la celebración del natalicio de Alí Primera, donde se conversó con los transeúntes del Boulevard Panteón sobre el pensamiento Alí Primerista. Uno de los directivos de la Casa José Martí, Wolfgang Duisen, nos habla acerca de esta actividad realizada ayer. Se dio inicio en el Boulevard del Panteón Nacional, frente a esta casa. La Biblioteca Nacional de Venezuela da inicio a un homenaje que se le está haciendo esta semana a nuestro padre cantor, Alí Primera, ¿verdad? Entonces esta mañana hubo una actividad de agitación, de entrega de folletos, de material y un poco para promocionar la lectura. Estas actividades continúan el día de mañana, ¿verdad? En la estación del metro Cable de Mariche y San Agustín, es decir, en los dos sistemas en paralelo, a las 10 de la mañana, con la palabra colgante. Para el día miércoles, a las 10 de la mañana, se tendrá la conferencia de la canción patriótica a la canción necesaria, cuyo ponente es Diego Silva. Eso va a ser la Plaza Luis Villafaña, también del Complejo Cultural Foro Libertador. La celebración por los 71 años del natalicio del cantor del pueblo continuará hasta el próximo jueves 31 de octubre, donde la actividad central será en la sede de la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana. 12:10 minutos. regionales. Desde hoy a las 2 de la tarde comienza la muestra de muñecas tradicionales en el Museo de Arte de Coro, donde se podrá disfrutar del trabajo artesanal de los creadores y creadoras del Estado Falcón. La muestra reúne 400 muñecas que serán exhibidas hasta finales del mes de enero del año 2014. El referido museo se encuentra ubicado en el Balcón Bolívar, Paseo Talavera, con calle Hernández, en la ciudad de Coro. Desde este lunes 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, la Misión Cultura tendrá como actividad el lanzamiento de la Cátedra Permanente Soberanía y Cultura Comunal, para promover la investigación de los cultores y cultoras que forman parte de los procesos culturales del país. El evento se estará realizando en el Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes, del Estado Yaracuy. Allí estuvo presente el Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma Osuna. En este seminario de soberanía y cultura comunal es muy importante, partidos que están presentes en este seminario, logramos articular su presencia acá y hace posible de que tengamos una sintonía y criterio que sea equilibrado, que tenga continuidad para nosotros abordar la construcción de la patria. Por su parte, Tania Scott, directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, expresó que con la instauración de esta cátedra se inicia una nueva etapa para la Misión Cultura. El inicio de este seminario que se va a celebrar en la ciudad de San Felipe, ese seminario será con la presencia y dirigido en la parte inicial a la formación de formadores, los 24 coordinadores estadales de la Misión Cultura, los 304 tutores y facilitadores de la Misión Cultura, los cuales en una segunda fase deberán llegar hasta los 1.500 animadores que tenemos en Corazón Adentro, Misión Socialista, y el encuentro final con los proyectos que alberga la Misión Cultura, que son la Escuela Nacional de Culturas Populares, el Sistema Nacional de Culturas Populares, Corazón Adentro, Misión Socialista, y la formación con esta cátedra, por supuesto, hasta llegar a las comunidades organizadas, consejos comunales, comités de cultura. La directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, Tania Scott, añadió que el objetivo del lanzamiento de la Cátedra Permanente Soberanía Cultural Comunal es para dejar en sentado la posibilidad de la construcción de los nuevos constructores culturales para el 2014. 12:13 minutos. Entrevistas. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos el agrado de tener hoy en nuestro estudio acá en Caliente a nuestro entrevistado. Él es Elvis Di Marcantonio, actor de la obra Terapia, que se estrenará próximamente en el Celar. Bienvenido, Elvis. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en Alba Ciudad. Qué bueno. Elvis, ¿cuántas personas forman parte de la obra, entre actores y grupo técnico? Que siempre hay que también mencionarlos porque a veces son los verdaderos protagonistas, pero anónimos. Claro que sí, absolutamente. En total somos 6 personas, somos 2 actores nada más. La obra tiene solamente 2 actores, Domingo Balducci y yo, Elvis Di Marcantonio. La producción de Sofía Mirabal, que es bastante conocida en el medio de la producción teatral en Venezuela, junto conmigo, con Elvis Marcantonio. La dirección de Jorvi Bastidas, que además de un gran amigo, es un gran director joven que tiene el teatro venezolano. Y la asistencia de producción de Jonathan Bastidas y de Franklin Rom. Somos 6 personas en total. Qué bueno. Esta es la primera vez que se estrena, o sea, que se presenta, es lo que quiero decir, en la obra. La primera vez en el Celar. Okay. Ya estuvimos en el Festival de Teatro de Caracas 2013 y hemos tenido una serie de presentaciones por distintos teatros con bastante receptividad, la verdad. Hemos tenido muy buenos comentarios de la obra y eso nos llevó a una temporada completa en el Celar, que van a ser en total 12 funciones, comenzando este jueves a las 8 de la noche en la sala 2 del Celar. ¿Cuánto dura la obra en tiempo? Dura una hora, casi exacta. A veces puede durar 59 minutos, a veces puede durar una hora y un minuto. Lo importante es mantenerse dentro del tiempo para que la gente mantenga esa tensión necesaria para cuestionarse su cordura, porque de eso habla la obra. Terapia es una obra dedicada a eso, ¿no? A esa línea tan delgada que divide la cordura de la diferencia, de cuántas veces las personas se han sentido diferentes y y cuántas veces los otros los cuestionan de cuerdos o de locos, ¿no? Eso, además eso? De hacer un paseo por muchísimas cosas, ¿no? Por temas como la sexualidad, como la soledad, como en fin, toda una serie de cosas. Pero eso es un hilo muy fino por el que hay que balancearse, porque algo que pueda ser muy cuerdo para mí, para ti no lo puede ser. Y por supuesto que me imagino que por ahí deben de ir los tiros en la obra, ¿no? Bueno, lo podemos decir, dar un ejemplo metafórico idóneo para esta obra. Usted que nos está escuchando probablemente en su radio, en su carro, su vehículo en este momento puede estar bastante tenso por las actividades de la mañana, las actividades de la tarde, puede ver cómo los motorizados de repente pasan, un autobusero de repente le recuerda de una forma no tan dulce a su madre, puede ver toda la tensión que se vive. Y en la esquina, madre del autobusero. O de otras personas, o de todos los conductores, eso realmente es indiferente. Lo cierto es que usted tiene todas las angustias de pagar el condominio, pagar el apartamento, el carro, los servicios, todo. Y en la esquina, las tarjetas. Y en la esquina probablemente habrá un típico loquito que usted lo mira y dice, pobrecito. Y ese loquito está desnudo, no tiene nada. Y en la mente de ese loquito probablemente esté, pues pobrecito ese señor, tiene que pagar el apartamento, tiene que pagar las tarjetas, tiene este motorizado insultándolo en plena calle. Sí. En fin, ¿quién de los dos es el loco? Sí. O pudiésemos decir, ¿quién es más? ¿Quién es más loco? Sí, porque... O ¿quién es más cuerdo? Y eso se resume en una frase de la obra que dice, los cuerdos no son los que no ven las cosas, son los que las ven, como todo el mundo, pero se hacen los locos. Qué bien, qué bien. Muy bueno, Elvis, que eso promete mucho. Ya incluso le acabas de dar un abreboca a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan para que se puedan acercar. ¿Tiene algún costo la obra? ¿El aforo de cuántas personas es en la sala en la que van a estar? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? El aforo creo que es de unas, no estoy muy seguro, creo que es de unas 150 personas más o menos. Uh-huh. Una sala pequeña, la sala 2 del Celar. La sala 2. Y si tiene un costo. La obra se va a estar presentando de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Y el domingo a las 6 de la tarde, durante 3 semanas. O sea, empezando este jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, 17 de noviembre. Qué bueno. Dijiste que sí había un costo, no me... Sí, sí, hay un costo. Las entradas son tienen un costo de 120 bolívares, están a la venta en las taquillas del teatro y en solotickets.com y también en la página del Celar creo que se pueden comprar. Sí. Esto refiere a que se puede comprar en línea. Sí, se puede comprar por internet. Ah, qué bueno. Elvis, ¿algo más que quieres agregar? Quizás se nos habrá pasado. ¿Hay algún tipo de técnica que vayan a utilizar en cuanto a iluminación, el vestuario? ¿Van a interactuar con el público? ¿Cómo va a ser la cosa? Sí, la puesta en escena es bastante sencilla, pero tiene su escenografía y tiene un trabajo de iluminación muy interesante que hace Jorbi, el director, Jorbi Bastida. Y de hecho, incluso en varias críticas que salieron de nuestras funciones pasadas, se mencionó eso como un hecho importante de la obra. Que la obra tiene mucha presencia a pesar de ser solamente dos actores y una escenografía bastante minimalista. Eso también, digamos, lo ha agradecido el público. Y lo interesante más que todo es la sensación que uno percibe de la gente cuando sale de la obra. Porque de verdad se siente como lo que nos han dicho, ¿no? Es que sienten como si hubiesen hecho terapia en serio, o sea, como si se hubiesen liberado de muchas tensiones y tienen ese rostro relajado y sonriente de haber llegado a un punto de entretenerse con una comedia muy ligera, pero al mismo tiempo de tener reflexiones interesantes para el día a día, como el ejemplo que di anteriormente, o como... No, pueden salir muchísimos más. Más. Pero entonces, Elvis, hacer terapia por 120 bolos es como barato. Sí, seguramente sí. Sumamente barato. Si va a un psicólogo, seguramente le van a cobrar muchísimo mucho más caro. Y no van a salir tan contentos, créanme. Sí, esa es la otra, ese es el valor adicional. ¿Qué otras partes luego del Celar tienen ustedes pensado que pueda itinerar la obra? Ya desde ahora, ¿tienen esos planes? Bueno, por ahora estas son las únicas funciones confirmadas, ¿no? Uh-huh. Se está hablando de otras presentaciones, pero ya en el interior del país. Quizás esta... es la oportunidad de ver terapia en Caracas propiamente y teniendo la facilidad de que es una temporada. Hay gente que incluso ha repetido, ha visto en las funciones que hemos tenido, ha ido a varias de ellas. Eso pasa mucho porque la gente dice que en el teatro cada función es distinta, no es como una película que vas a ver exactamente lo mismo. Por supuesto, hay un hilo conductor en el cual muchas cosas se van a repetir, pero que no es exacta. Sí, absolutamente, y me permito robarme una frase de un buen amigo, Paul Gilman, que dice, cada concierto es una experiencia única e irrepetible. Pues cada obra de teatro es una experiencia única e irrepetible. Pueden pasar muchas cosas, incluso que nos sorprende a nosotros mismos los que hacemos la obra de teatro, pero por supuesto que es muy, incluso se ha dado el caso de personas que van y luego regresan con más personas a verla. Mira, ven a ver la obra que vienen en combo. Vienen en combo luego. Podemos hablar un poco de tu personaje, de qué trata, cómo se llama, empezando. Bueno, hay dos personajes. Uno es el psicoanalista, que es interpretado por Domingo Balducci, que por cierto es un actor bastante conocido ya en el medio del teatro local, o a nivel nacional, diría yo. Y el que interpreto yo es el del paciente. El paciente es un personaje que llega al consultorio alegando que tiene algunos problemas con su mamá, que se ha deteriorado mucho su relación, pero el dato curioso es que el psiquiatra no puede ver a la mamá porque la mamá es invisible. Uh-huh. Y cuando el... Bueno, no voy a adelantar muchas cosas, lo siento, no, claro, es que el psiquiatra al mismo tiempo tiene conversaciones con su difunta esposa, que no acepta haber muerto. Ok. Vamos, la estás tratando de sacar de ese problema. Que no, ya nos estamos ilustrando bastante, pero suena bastante atractivo. Sí, sí. La obra fue escrita por quién, fue una adaptación de otra obra. ¿Cómo nace Terapia hecha por ustedes? Terapia es una obra original del autor argentino Martín Giner. Es una obra, de hecho, que se ha presentado en muchos países. No solamente nosotros estamos haciendo la versión venezolana, pero hay varios países, varios grupos de teatro de distintos países, como Uruguay o España o Guatemala, incluso creo que en Estados Unidos y en otros países, en Colombia me parece también, se ha presentado. Uh-huh. Y el proceso nació de una forma muy espontánea. Digamos de esa manera en que se dan las cosas más felices en la vida de las personas, ¿no? De eso que dicen a veces, que sin planificar mucho todo sale muy bien, y uh-huh. si lo hubieses planificado, de repente no te sale tan bien. Yeah. Digamos que nosotros estábamos muy pendientes de hacer una obra humorística, y de repente el director Jorbi consiguió el guión de esta uh-huh. obra. Uh-huh. Y bueno, nos pareció excelente, y el Festival de Teatro de Caracas fue la oportunidad perfecta para consolidar esa obra, ¿no? Permanece el mismo nombre, Terapia, como original. Sí, tal cual, Terapia. Incluso el guión está ligeramente adaptado a Venezuela, o sea, nuestra realidad. Claro, claro, la venezolanidad. Incluso en el lenguaje, ¿no? Sí, por supuesto, tienen que salir nuestros modismos, nuestras cosas. Claro. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en estos casos? Cuando uno quiere tomar una obra que ya está por ahí, ¿se pagan algunos derechos? ¿Cómo se hace eso? Sí, sí. Nosotros, de hecho, llamamos al autor, estuvimos en conversación con él y le solicitamos los derechos de la obra, y él estuvo bastante complacido. Sí. Claro. Pero no es una cosa muy engorrosa, hay algo que... Bueno, depende, me imagino, que de cada autor, ¿no? No, una vez que él acepta, incluso los mismas las mismas organizaciones que protegen los derechos de los autores están en conexión. Entonces ellos mismos se encargan de enviar el dinero y todas estas cosas. Qué bueno, está bien. Bueno, Elvis, un aspecto que creo que no hayamos tocado, no sé si quieres volver a repetir los datos de las presentaciones. ¿Cómo es la cosa? ¿Jueves, viernes? Jueves, viernes y sábado a las 8. Jueves, viernes y sábado a las 8. Domingo a las 6 de la tarde. Vamos a repetirlo 15 veces para que la gente se lo aprenda. Jueves, viernes y sábado a las 8. Domingo a las 6. Jueves, viernes y sábado a las 8. Domingo a las 6. Jueves. Creo que ya entendieron. Se forma parte de otra terapia. Sí, sí. La obsesividad. Compulsiva. Compulsiva. No, bueno. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Domingo a las 6 de la tarde. Sala 2 del CELAR. A partir de este jueves 31. O sea, de pasado mañana. ¿Tú crees que sea jueves, viernes y sábado a las... Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche? Ajá. Creo que eso ya lo dije, ¿no? Y el domingo a las 6 de la tarde. Ajá. O sea, es el jueves a las 8, viernes a las 8, sábado a las 8, domingo a las 6. Pero no me quedó muy claro. Domingo es el otro actor de la obra también, Domingo Balducci. Pero no estamos hablando de él, sino del día domingo. Entonces recapitulamos por si se les olvidó. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingo a las 6 de la tarde, sala 2 del CELARC. La 2, sala 2 del CELARC. Pero ¿sabes qué? No me queda claro. Si es jueves, viernes y sábado a las 8. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. 8 de la noche es, en otros países se entiende como las 20 horas, o la hora militar que llaman, ¿no? Que llaman. Y el domingo es a las 18 horas militar, o 6 de la tarde. Vamos a decirle 6 de la tarde. Sigue quedando el 8 por ahí, ¿viste? Sale. Tienes claro, que ver claro. ¿Qué pasa con el 8 y en esa terapia? Con tal que no sea la bola 8, que siempre la asocian a la mala suerte, todo puede. Todo sí, bien. Pero creo que para el teatro siempre aconsejan una cosa de esa: rómpete una pierna. Sí, que dicen mucha. Mira, que tengo un problema. Mérida, pero colocas una de las eres, la transpones. Mérida, ojalá pudiéramos ir a Mérida. Saludos a la gente que puede estar escuchando por internet, supongo. Mucha Mérida. Pero mucha Mérida. Trasladando una de las. Pero disléxico. Ah, exacto, mucha Mérida disléxica. Mucha Mérida disléxica. Jueves, viernes y sábado a las 8. Y domingo a las 6 de la tarde. Ay, desde caramba. Este jueves 31, que es pasado mañana, en la sala 2 del CELAR. Terapia se llama la hora. Terapia. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo para venirte directamente. Y por supuesto, le deseamos muchísimo éxito a todos, a todo el equipo completo. Claro que sí, encantadísimo de esta invitación y de poder compartir con el público de Alba Ciudad. Y con todos ustedes también aquí, que hacen un gran trabajo. La invitación, entonces, ya saben, pasado mañana. No voy a repetir otra vez la fecha para que no okay. Se vayan a marear y vayan a chocar. No, ya aquí estábamos todos así como esperándola, pero bueno. Elvis, un abrazo. Te estamos estrechando la mano para desearte lo mejor. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a todos. Bien, usuarios y usuarias, con esta última información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico estuvo el impecable Luyer Loyo, en la redacción y producción Sinomay González, Osmar Manzano, Justin Freire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Buen provecho. Ay,